En Territory Mac nos gusta descubrir las actividades de los usuarios de los productos de Apple. Nuestra siguiente invitada es periodista. Diseña y realiza objetos de crochet, ganchillo XL y amigurumis por encargo. Lady Crochet colabora en publicaciones, presenta la sección Fed Per Me del programa de Radio 4 Anem de Tarda y organiza talleres en los que comparte sus técnicas y trucos del mundo del crochet. Ahora en Territory Mac hablamos de costura y arte textil con Inge Serrano, Lady Crochet. Inge, bienvenida a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Como periodista y usuaria de productos de Apple, ¿cómo vives tu vida digital? Bueno, yo es que lo de Apple es una pasada, ¿no? Yo creo que un poco toda la nueva tecnología ha cambiado nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera, para mí lo más importante sobre todo el acceder, ¿no? La facilidad con la que puedes acceder a una cantidad de información que yo siempre digo que hoy en día quien no quiere saber es porque no quiere, ¿no? O sea, hoy en día no puede haber ignorantes, ¿no? O sea, antes la gente para saber tenía que ir a estudiar, tenía que ir a la escuela, tenía que ir a la universidad, pero hoy en día, claro, todas estas nuevas tecnologías y todas las aplicaciones nos permiten acceder a una cantidad de saber y además muy especializado, ¿no? Yo siempre digo que es que, por mi caso, ¿no? En el tema del ganchillo, con el iPad, ¿no? Te pones por la noche y entre el Twitter, el Pinterest, diferentes aplicaciones, diferentes webs, bueno, o sea, tienes ahí una enciclopedia del ganchillo, ¿no? Y quien dice el ganchillo de cualquier otra, pero sobre todo es la especialización esta, ¿no? Que consigues, ¿no? Esta información tan especializada a la que puedes acceder gracias a las nuevas tecnologías y desde el sofá de tu casa, ¿no? Con lo cual me parece fantástico. Antes de entrar en detalles, deberíamos saber qué es el crochet, qué nos permite y en qué se diferencia de otras técnicas. Cuéntanos. Bueno, pues el crochet o ganchillo es una técnica muy antigua que todas hemos visto y todos hemos visto a nuestras madres o a nuestras abuelas o a nuestras tías pues tejer, y es el hecho de tejer con una aguja. A diferencia de la media o del tricot, que se teje con dos agujas, pues el ganchillo utilizamos solo una aguja para tejer. En la feria me sorprendió verte tejer con una aguja de dos puntas. Sí, bueno, en el ganchillo tenemos, normalmente casi todas las agujas tienen una punta, lo que sí que puedes encontrar son ganchillos de diferentes grosores, porque tienes que adaptar el ganchillo al grosor del hilo o de la lana o de la cuerda, ¿no? Porque hoy en día lo bueno es que podemos tejer con muchos materiales, siempre hay que adaptar el ganchillo al grosor del hilo, entonces podemos tejer desde con ganchillos muy muy finitos a ganchillos muy gruesos, también hay ganchillos de diferentes materiales, puedes encontrar ganchillos metálicos, de plástico, de madera, y este que comentas de dos puntas es un ganchillo muy largo, que es el ganchillo tunecino, que se utiliza pues precisamente para tejer el punto tunecino, que es una técnica diferente a lo que sería el ganchillo tradicional, y es una técnica que consiste, es una mezcla, dijéramos, de ganchillo y de punto. Entonces, hay que montar todos los puntos encima de la aguja y luego cerrarlos, que es un poco lo que haríamos con las dos agujas cuando tejemos punto, y de ahí que necesitemos pues ese ganchillo extra largo para evitar que los puntos se nos escapen, que es lo que nos pasaría con un ganchillo normal de los cortos. Inge, ¿cómo te adentraste en el mundo del crochet? Pues mira, yo había hecho ganchillo en el colegio, pero bueno, cuando tenía 10 años, pero evidentemente en aquel momento tampoco me emocionó mucho porque estaba por otras cosas, y después la verdad es que lo dejé aparcado. Lo que pasa que sí que me he dado cuenta que es un poco como ir en bicicleta, ¿no? Yo a mis alumnas siempre les pregunto, ¿sabéis hacer ganchillo? Y alguna dice, ah, uy, aprendí en el cole cuando tenía 10 años. Digo, bueno, ningún problema, ¿no? Porque a la que vuelves a coger el ganchillo, vuelves a refrescarlo. Realmente es una técnica que siempre digo que no puedes desaprenderla. Tú cuando aprendes ganchillo, cuando aprendes a tejer media o como tantas otras técnicas manuales, no se pueden desaprender. En mi caso, es lo que te digo, aprendí en el colegio, se quedó ahí aparcado en algún lugar de mi cerebro, y hace unos 6 años, pues con un cambio laboral, que soy periodista, me hice autónoma, me hice freelance. Entonces, bueno, pues disponía de más tiempo, podía gestionar mi tiempo y siempre me han gustado las manualidades, y pensé, mira, voy a probar con el ganchillo. De hecho, pasé un día por una tienda en Barcelona y vi unos cactus de ganchillo y pensé, ostras, esto me gustaría hacerlo, ¿no? Y me apunté a un curso, aprendí, pues refresqué un poco los conocimientos y aprendí pues nuevas técnicas, y después también de manera muy autodidacta pues fui aprendiendo, comprándome libros, pues mirando tutoriales en internet, y un poco ya acabando de desarrollar ya mi propio estilo, empezando a diseñar mis propios objetos y empezando a dar también talleres, y pues esto de esto hace 6 años, y realmente te podría decir que me enganchó el ganchillo, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias que marcan actualmente el arte textil? Pues mira, en el caso del ganchillo, que es lo que más conozco, pero también se podía extrapolar un poco a la media, yo creo que ha habido un boom, ¿no?, del sector este handmade, del sector do it yourself. Otra vez volvemos a valorar el hecho, pues, de hacer algo con las manos, ¿no?, de hacer algo nosotros mismos. Y en el caso de ganchillo sí que ha ayudado mucho nuevos materiales que se han introducido. El hecho de hacer un patrón clásico, como puede ser un cuadradito de ganchillo, pero en vez de utilizar, pues, el hilo de algodón, ¿no?, que estábamos acostumbrados a ver, pues, cuando tejían, como comentaba antes, nuestras madres o nuestras abuelas, y hacerlo con trapillo, ¿no?, que son estas tiras como de algodón recicladas, que son mucho más gruesas, o hacerlo con cuerda, pues el patrón es el mismo, pero al cambiar el material le da un aire más moderno, que yo creo que lo ha hecho mucho más atractivo para mucha más cantidad de gente, y ha hecho que mucha gente se aficione realmente, que vuelva al mundo de las labores a través ya no solo de patrones más modernos, sino quizás de otros materiales que innovadores y que convierten un mismo patrón, le dan otro aire, ¿no? Le dan un aire, pues esto, más contemporáneo. Este año ha sido la madrina del área del hilo de la feria Handmade Festival, que se ha celebrado en Barcelona del 24 al 26 de abril. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita, muy emocionante, mucho trabajo también. Me ha permitido conocer a otros artesanos a los que admiro y también, pues, seguidores míos, pues, que no me habían puesto cara, ¿no? Que esto también es muy bonito, porque hoy en día las nuevas tecnologías, claro, te permiten seguir a personas y conocer, ¿no?, y ver lo que hacen y lo que escriben, pero muy de cerca, pero claro, no, a veces no tienes la interacción esta personal, y realmente en el handmade casi te diría que la mejor experiencia ha sido esta, ¿no? El gente que se te acercaba, oye, pues te sigo tu blog, oye, pues me gusta lo que haces, oye, pues vine a un taller hace 3 años y mira, y desde entonces no puedo parar de tejer, ¿no? Y entonces, claro, pues ver todo esto, ¿no? Gente que se hace fotos contigo y que le hace ilusión conocerte en persona, pues ha sido muy gratificante, la verdad. Hace 6 años que impartes cursos y en el Handmade Festival has realizado la masterclass Tejiendo Emociones, descubre los beneficios de la lanoterapia. ¿Qué beneficios nos aporta para la salud el tejer? Pues mira, esto fue muy curioso porque yo, como dices, hace 6 años que doy clases, entonces tengo dos tipos de alumnas, ¿no? O sea, a lo largo de estos años he tenido alumnas que han venido a mis clases para aprender una técnica o para aprender a tejer y ya está, pero después pues veía que había alumnas que iban repitiendo y que iban repitiendo y claro, esto a mí también me generaba un poco de estrés, en el sentido de que ya no sabía qué patrones ofrecerles, porque yo les decía, oye, pero es que si ya lo sabéis hacer todo, ¿no?, ¿por qué seguís viniendo a los cursos? Y al final, un poco hablando con ellas, ¿no?, porque cuando estás tejiendo, pues esto, van aflorando emociones y pues la gente va explicando experiencias y vivencias, me di cuenta de que realmente aquellas clases para ellas eran mucho más que una clase de ganchillo en la que compartíamos técnicas y patrones, que realmente eran un rato que tenían para ellas, eran un rato en el que ellas compartían una afición con personas muy diferentes, que seguramente de otra manera no nos hubiéramos encontrado, pero ahí estábamos, ¿no?, y se crea una especie de energía positiva, ¿no?, de feeling positivo, que hace que, pues esto, pues que las personas se relajen, se sientan bien. El tema de la lanoterapia tiene muchos beneficios: el hecho de tejer estimula la concentración, la memoria, la creatividad, relaja por el simple hecho rítmico y repetitivo del movimiento de la aguja. Esto genera, pues, este movimiento rítmico y repetitivo, pues que hace que te relajes, hace que estés concentrado en el presente. Lo que te permite también gestionar mejor pensamientos negativos, porque en ese momento estás tan focalizado en la labor, pues que igual, si has tenido un mal día, pues al menos por un rato te olvidas de ese mal día, o te olvidas de que después de la clase tienes que ir corriendo a no sé dónde, o si has tenido un problema en el trabajo o en casa. Y después también para mí es muy importante, que esto lo veo cada día en los talleres, que estimula la autoconfianza y la autoestima, ¿no? Realmente, cuando las alumnas ven que de un ovillo de lana son capaces de convertirlo en un objeto bonito, ¿no?, ya sea un amigurumi, un cesto, una alfombra, un bolso, pues claro, esto te da un subidón de autoestima y de autoconfianza que yo creo que es muy positivo, ¿no? Y aparte del bienestar emocional que os aporta el tejer, a juzgar por las fotos que hemos visto en Twitter, ¿qué meriendas os marcáis, eh? Bueno, claro, esto es... Esto no es negociable, sí, lo de la merienda, bueno, porque normalmente los talleres se realizan por la tarde y también, de hecho, a ver, el hecho de estar también concentrado un buen rato tejiendo, pues bueno, también hay que descansar la vista, hay que relajar también los brazos, las manos, ¿no? Y siempre pues el break este, ¿no?, que se hace para merendar, y si puede ser también aquello, pues algún bizcocho hecho en casa y un buen café con leche o un té o un zumo, pues siempre es bienvenido, ¿no? Y bueno, y es como un momento también de distensión, ¿no? Pero realmente sí que es necesario, porque cuando estás concentrado durante mucho tiempo también en tu labor, ¿no?, pues la postura de los brazos, del cuerpo, bueno, pues también hay que hacer como unos estiramientos, descansar la vista, ¿no?, porque si no también sería un poco cansado. Por cierto, ¿los chicos se van animando? Bueno, sí, yo he tenido chicos también en los talleres, y a ver, realmente sí que te diría que el chico que se apunta a un taller de ganchillo se apunta muy motivado. Normalmente, a veces incluso me ha pasado que acaba antes la labor que el resto de participantes, que incluso igual eran chicas. Y sí, yo no lo veo, o sea, no le veo, no es una cuestión de género, o sea, el ganchillo es universal, yo lo veo que puede ser positivo para mujeres, para hombres, para niños, para la tercera edad. Cada uno tiene que encontrar un poco, ahora eso sí, tienes que disfrutar, ¿no? Es como todo, yo siempre también me he encontrado casos de personas en los talleres que después del taller han dicho, ostras, esto del ganchillo no es para mí, pues no, pues tú tienes que encontrar, yo creo que cada persona tiene que encontrar esa afición, ¿no?, que le permita y que le dé todos estos beneficios que decimos que tiene el hecho de tejer, ¿no? Y en unos casos puede ser el ganchillo, en otros casos pues puede ser el scrapbooking, el bricolaje, la jardinería, todo lo que sea, yo creo, hacer algo con las manos y tener que concentrarte y después ver que has obtenido un resultado bueno, yo creo que es positivo. También en el marco del Handmade Festival y con María Dernell, de María y Pun, habéis celebrado 4 talleres para reivindicar el ganchillo para este verano. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló? Bueno, pues ha sido una experiencia muy, muy bonita el poder compartir con María, que nos conocimos en una feria anterior antes de Navidad, y bueno, pues las dos tenemos en común que venimos del mundo del periodismo y que nos gusta mucho tejer, y la verdad es que no nos habíamos conocido antes, y bueno, hubo como muy buena conexión y pensamos, ostras, pues para el Handmade, ¿por qué no hacemos unos talleres a 4 manos, ¿no? Y además hemos hecho talleres a 4 manos, talleres a la carta, o sea, un poco era que la gente pues venía al taller y les ofrecíamos 4 proyectos diferentes y entonces ellos decidían qué hacer el proyecto y estábamos pues María y yo enseñando, o algunos ratos pues María, otros ratos yo, y ha sido muy positivo. Y lo de Summer Crochet, bueno, pues un poco en primavera, a veces la gente asocia más el tema de tejer al invierno, ¿no? Y nosotras queríamos reivindicar que el ganchillo también es para el verano, y realmente, por suerte, hoy en día tienes una cantidad de materiales de algodón, de rafias, de cuerdas, de cintas, de colores muy cañeras, ¿no?, para tejer cosas chulas en verano. Y bueno, y de ahí vino el nombre de Summer Crochet. También los proyectos que hicimos pues eran unos proyectos así con mucho colorido y muy ligeros, así pues para verano. Y nada, pues muy contentas, ¿no?, de que la gente lo haya cogido bien, y después pues también el feedback, ¿no?, de las personas que se han apuntado al taller pues ha sido muy positivo, ¿no?, que al final para mí es lo más gratificante, ¿no?, pues que la gente se vaya contenta con su amigurumi o con su bolso a casa, y que sean un poco más felices ese día, ¿no?, por haber hecho eso con sus manos. Tenemos que hablar también de esos muñecos adorables, los amigurumis. Es una tendencia japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos con la técnica del crochet. Es todo un fenómeno, ¿eh? Sí, ya hace años, de hecho, los amigurumis han hecho que mucha gente se enganche al ganchillo. Lo que te comentaba al principio, esos cactus que yo vi, ¿no?, que me llamaron la atención y que pensé, ostras, yo quiero hacer estos cactus, estaban tejidos con la técnica esta del amigurumi, pues que es una técnica de tejer en espiral, es una técnica de origen japonés, y lo que ha permitido, el gran cambio ha sido que hasta que llegó un poco el amigurumi, casi todos los objetos de ganchillo tenían 2 dimensiones, eran planos, ¿no? El amigurumi, yo creo que la gran revolución fue el que la gente se dio cuenta de que también podías hacer objetos tridimensionales con ganchillo, ¿no? Entonces haces tejes el objeto, lo rellenas con relleno de cojines, con guata, y sí, mucha gente se ha enganchado al ganchillo, se ha iniciado, ¿no?, en esta afición por los amigurumis, porque es un proyecto corto, es un proyecto de estos que digo yo que te da mucha autoestima, ¿no?, porque ves el ovillo y luego al cabo de una hora has hecho un pollito, has hecho un conejito, y y luego pues lo regalas a tu hijo, a tu sobrino, a quien sea, y la gente pues como, ostras, qué bonito, y esto lo has hecho tú, oye, pues hazme otro, ¿no? Y realmente es muy adictivo, ¿no? Y ha sido lo que mucha gente se ha enganchado con el tema de los amigurumis. También a mí me gusta mucho, por ejemplo, innovar y hacer amigurumis XL. Esto que decías tú es verdad, ¿no? Que los amigurumis inicialmente son muñequitos pequeños, pero después, si pruebas con otros materiales, pues un mismo patrón que has hecho con una lana finita y que te queda el conejito pequeñito, pues si lo haces con trapillo te queda un conejo grande, ¿no? Y entonces es muy divertido también ver que puedes hacer pues muñecos así más grandes y divertidos con materiales como el trapillo con la cuerda. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus últimos trabajos y qué cursos estás preparando? Bueno, pues ahora realmente después del Handmade Festival estoy esta semana aún un poco con la resaca, ¿no? del festival, y bueno, pues pensando en nuevos cursos básicamente para mayo-junio. En estos momentos estoy dando un taller trimestral en un centro cívico de Barcelona que se llama Casa Sagnier, donde colaboro habitualmente, y estamos haciendo precisamente un taller de ganchillo y XL con cuerda, haciendo pues alfombras y bolsos y cestos, pero con cuerda y con ganchillos muy muy gruesos. Y bueno, y después pues preparando talleres así de temas más de verano, un poco parecidos a los que hemos ofrecido al Handmade Festival. Y yo, respecto a mis proyectos, pues bueno, un poco lo sigo pues con mi sección de radio, en la que entrevisto a un artesano cada semana. Sigo colaborando con la revista Labores del Hogar, pues cada mes también con nuevos proyectos para la revista. Y bueno, no me queda tiempo para mucho más, ¿no? Me gustaría tener más tiempo para tejer para mí, ¿no? Pero bueno, entre preparar los proyectos para los talleres, para las revistas y las entrevistas para la radio, etcétera, pues ya Lady Crochet está bastante ocupada. Claro, claro. Inge, una última cuestión. Como usuaria de los productos de Apple, ¿qué aplicación puedes recomendarnos para crear arte textil? Bueno, más que aplicaciones concretas, yo recomendaría una web que, bueno, que yo en mi iPad siempre la tengo ya en favoritos, que es Ravelry, es Ravelry con V y acabado en Y, Ravelry.com. Es una web que yo creo que tendría que ser la web de referencia de cualquier persona que le guste tejer, tanto ganchillo como punto. Es una web en la que la gente comparte una infinidad de patrones de todo tipo. Está muy bien posicionada, tiene un buscador muy bueno, y entonces pues tú puedes encontrar patrones, hay foros en los que te pueden contestar, o puedes realizar preguntas con dudas sobre técnicas. Yo creo que hoy en día es de las webs más potentes así como para encontrar información. Eso sí, está en inglés, pero bueno, también os digo que si os gusta el mundo del ganchillo, al final hay que saber leer también los patrones en inglés, que no cuesta nada, porque eso sí, también podéis encontrar muchas webs y aplicaciones con traducciones de los patrones de ganchillo. Normalmente los puntos se escriben con abreviaciones, pero claro, si punto bajo en castellano es PB y en inglés es SC, pues claro, ya te haces un lío si no lo sabes, ¿no? Pero por suerte también podéis encontrar aplicaciones y webs con traducciones de estas abreviaturas de los puntos de ganchillo, y una vez sabéis cómo se llaman los cuatro puntos básicos en inglés, podéis acceder a un mundo de blogs, de webs, de patrones, de foros que hablan en inglés, ¿no? Porque además el tema este del ganchillo, pues aquí es tendencia, pero ya hace muchos más años que es tendencia en países, pues esto, como Inglaterra, como Holanda, como Estados Unidos, y claro, pues allí es inglés, ¿no? Entonces yo recomiendo esto, ¿no? A todas las tejedoras aficionadas al ganchillo, si queréis avanzar y queréis abrir vuestro mundo a una infinidad de patrones que no os los acabaréis, pues hay que aprender un poquito de inglés, al menos como se dicen los nombres de los puntos. Inge, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac hablando de las emociones de tejer. Bueno, gracias a todos vosotros, ha sido un placer, y os animo a engancharos al ganchillo como me pasó a mí. Si queréis echar un vistazo a mi blog, que es ladycrochet.blogspot.com, o a mis redes sociales, pues quizás encontraréis también algo de inspiración para en esta afición tan bonita que es el tejer con ganchillo. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.